アリアンスアニメはご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Llegué. ¿Por qué nadie me dijo que era martes? Pensé que era lunes. Les juro que pensé que era lunes y ni programa preparé. Oh my god. Ah, sí. Ay, es que como tuvimos día feriado aquí en México ayer, les juro que pensé que hoy era lunes y yo así de, ahorita a las 12 del día voy a programar mis publicaciones y tema del día y todo eso. Ay, qué cosas, pero aquí estamos. Afortunadamente me enteré, ay Dios, me enteré que era martes y vas. Y vas al aire, homesita. Pues ni modo. Hola, chicos. ¿Cómo vené? La verdad pensé que era... hoy era lunes. Yo todavía estoy esperando a las chicas de Oshiruko Sensei. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias a mi querido Tokiji-kun por pasarnos controles. Muchísimas gracias, compañerito. Y pues gracias a ustedes por su sintonía una vez más, un San Martes más de Alianza Anime. Oh sí, el mejor día de la semana son los San Martes. Ah, no es cierto. Bueno, para mí sí. Para mí personalmente sí. Ok, pues hoy vamos a tener Auto DJ Aome emergente o de emergencia. Laura, hola hermosa Aome. Hola hermosa Laura. Muchísimas gracias por el cumplido. Y pues, qué bien, ¿eh? Ya tenemos más chicas en la audiencia. Gracias, gracias por la sintonía. Vamos a Jorge Ávila. Ah, caray, sí, que se le olvidó entonces. Sí, compadre, por eso ni publicaciones hice. Ni preparé tema del día. Nada, ahora sí. Anduve de flojita. Bueno, anduve ahí preparando otros videos y otros proyectitos que se me están ocurriendo para diciembre. Hay un proyectín especial. Yo me saqué de onda también porque no publicaba, comadre. Sí, perdón, compadre. Ya cuando me di cuenta ya eran como las 12 del día, así que ¿para qué les publicaba? Carlitos Imán, hola, saludísimos, compañero. ¿Quién me mandó saludos? ¿Quién crees? A ver si adivinas a quién vi ayer y que te saluda. Pues está... ¿cómo se llama? Ya se me olvidó, ¿eh? Qué mal fan soy de ella. está Dulce Leiva. Yo creo que fue Dulce Leiva, ¿no? Carlitos Iván. Eduardo Bravo, buenas noches, ¿cómo estás? Algo apenada, pero aquí seguimos. Moshi Moshi, me quedo Fargueros. Saludísimos. Besototes hasta Colombia. Kevin Cervantes. Hola, muchas gracias por la sintonía. Qué bien, me quedo Kevin, tú. desde hace algunos meses, fiel, fiel a la transmisión de Alianza Anime. Oh, una persona quiere unirse al grupo. A ver. Veamos, nuevo miembro. Ya andamos mejor de la tos, qué bueno. Porque sí, era desesperante. Y a que no saben qué. Ay, ya se me fue el pedo musical. Perdón. No les digo que ando toda idea, sí, qué. Ahí está. Sí, justamente ya contratamos Dish. Ya tenemos cable. Ahí donde está mi opción. Ya tenemos servicio de cable. Pues aquí se decidieron por el Dish. Dije, bueno, ok. ¿Esto qué es? A ver. Bueno, vamos a publicarlo. Kevin Canul, que hace una publicación ahí en el grupo, a ver qué les parece. Ah, entonces pues ya tenemos Dish y ya estamos muy felices aquí con el Dish. A ver qué tal, ya nos divorciamos de Easy, ¿ya? Y pues ya tenemos un nuevo amor llamado Dish aquí en la casa. Pues justamente el señor de Dish me escuchó toser y me dijo, ¿por qué no se toma un tecito de cebolla morada? Y yo así ¿de qué? De cebolla morada. Y así de, ok, la verdad no me convencía mucho el remedio, pero dije, bueno, ok, vamos a hacer caso. Pues es un té de cebolla morada con miel y limón. No sabe tan mal. Bueno, no sabe mal, la verdad. Y pues en eso estamos. Y pues ya no tengo tanta tos como la otra vez. Ya puedo hablar mejor. Mi transmisión preparada. Bueno, no se acordó de... Perdón, la verdad. Ayer fue de locura. Y pues les juro que ayer pensé que era domingo. Dije, hoy es lunes. Ok, tengo tiempo de pensar tema del día, pero no. Y que me van viendo que es martes. San martes. Y ahora sí dije, oh, rayos. Estoy en problemas, pero aquí estamos dando la cara como cada martes para transmitir para vosotros. Claro que sí, con todo gusto, con todo placer. Y pues va a ser Auto DJ Home el día de hoy. Buenas noches, comadre. Buenas noches, compadre. Jorge Ávila. Se siguió con el puente, comadre. Sí, hombre, ahora sí. Híjole. Estuvo terrible ese puente. Buenas tardes, DJ Home. Buenas tardes, Kevin. ¿Cuál iba a ser el tema? No sé, no tengo tema del día ahora sí. No sé, ¿qué quieren hablar? Alberto Chan, buenas tardes. Buenas tardes, Alberto, bienvenido. Risa de la comadre de Sha valió, se me olvidó. Sha. Así toda penada. ¿Por qué se divorció? ¿Mal servicio? Sí, nos estaban cobrando de más, fíjate. Y así por sus... ya saben... cobraban de más. Urashima Keita, hola, ya despierta, flojo. Era lo que había preguntado hace un siglo. ¿Tú habías preguntado eso? No me acuerdo. Saludos, DJ Yoma, aquí en sintonía. Muchísimas gracias, Dan. Bienvenido, Jigai. Comadre, luego le envenenan con el té. Pues espero que este sí sirva. Te digo que tengo menos tos. Entonces también le dieron puente completo hasta hoy. No, hoy ya fui a la escuela. Por eso pensé que era lunes. Dije, hoy es lunes, preparo todo y ya mañana transmito. Y tómala, tómala, DJ Yaome, que hoy es martes. Y que vas al aire en 2 horas, así de... No juegues, ¿y ahora qué hago? Pero bueno, esa fue la triste historia de cómo DJ Yaome olvidó que era San Martes hoy. Jorge Ávila, lo que se me hizo raro es que la comadre solo llegó con 10 segundos de retraso, pero se le olvidó el tema. Ah, qué caray, pues sí, compadre. No, yo ya, a mediodía ya. Hola, Urashima. Hablamos de la historia del programa. Hablamos de la historia del programa, pero ya hablamos de eso. Ramdroid. Hola, por cierto. Si quieren, esa información les va a servir dentro de un año. Así que pregunten o callen para siempre. ¡Oh, no! Comenta Rolando Hernández. Me acordé de Rush. Así de ¡oh, no! Entonces contrató Telmex y... Ah, estamos casados con Telmex. ¿Desde cuándo? Desde que empezó. No es cierto, desde antes. Desde antes de Alianza Anime. En Easy solo teníamos el cable, compadre. Típicos remedios caseros. Té de cebolla morada. Sí, hombre. No está tan mal. Ese inicio va a ser de colección. Gracias, compadre. Tokiji-kun. ¿Qué onda, Tokiji-kun? No se les olvide felicitar a Tokiji el primer viernes de diciembre. Guau, guau, guau, guau. Ya comenzó otro laome. Pásenle a sintonizar sus troleadas. Guau, guau, guau. Síguele, Tokiji, síguele, compañera. Es el santo de Tokiji el primer viernes de diciembre. Viernes negro. Jorge Ávila dice, yo tenía Telmex y me divorcié porque llegó Mega Cable. Ah, o sea que tuviste infiel, compadre. No, a nosotros nos trataron mal. Por eso nos separamos. Rolando, ¿cuándo se divorcia de la gripa? No sé, me quedó Rolando. Espero que próximamente. Porque quiero ahí arruinar infancias con una cancioncilla que tengo ahí preparada. Lo siento, es parte de mis gustos culposos cantar. Ni hablar, lo hago mal, lo hago bien, pero pues me gusta cantar. Viernes negro, todo tiene sentido ahora, claro, Rolando. Eduardo Bravo, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, ¿estás bien por lo de ayer? ¿Por lo de ayer? ¿Qué pasó ayer? ¿Qué pasó ayer, Eduardo Bravo? A ver, creo que me perdí. ¿Más cosas? Pablo B.S. Es que prácticamente no salí de mi casa ayer. No. Nene, ¿qué onda, nene? ¿Qué nos comenta? Luego, ¿por qué uno se va con otras chicas? ¡Ah! Comenta Pablo B.S. ¡Ah! Infiel, ¿eh? Infiel ran escucha. Ándale, Pablito. ¿Ya oyeron, chicos? Pablo B.S. nos traiciona con otras más chulas. Ay, de un pequeño descuidín después de 9 años. Ya saben que la memoria, el golpe. ¿El golpe de ayer? Eso fue hace 8 días. Ah, no les conté, ¿verdad? No les conté al resto de la audiencia. Ay, Dios. No. Bueno, ya vámonos a corte musical. Y ya ahorita vengo y les cuento mi triste historia de cómo casi muero. No hace falta, que me manden a asesinar. Yo solita puedo. Ahorita les digo por qué. ¿Qué nos comenta Pablo ese? Y hoy en el programa... ¿Qué? Y hoy en el programa de DJ Yaome, ella responderá a todas sus preguntas. ¡A todas! ¿Cuáles preguntas? Creo que te traicionaremos con otras chicas más sexys como la ricolina y sabrosa. ¡Así dice! Estoy leyendo. Qué mal se oyó eso en mí, ¿eh? La ricolina y sabrosa Kiki Osama. Ay, Pablo, eso pones palabras en mi boca que no quiero decir. Sí, el golpe que me sucedió. Bueno, ahorita hablamos de eso, mi querido Eduardo Bravo. Gracias por acordarme. ¿Cómo estuvo eso? ¿Cómo estuvo eso de qué, Carlitos Imán? ¿Entonces qué? ¿Sí me mandó saludos Dulce Leiva? ¿O quién fue Carlitos Imán? Me dejas con la intriga. Bueno, ya. Vámonos, chicos. Ya vamos a empezar el programa porque si no, me lo voy a pasar aquí hablando. Ya llevo 17 minutos hablando. Bueno, vámonos con... École, latinaste, pues sí. Es la única amiga que tenemos en común, Carlitos Imán. ¿Y cómo está? ¿Cómo está? Me queda Dulce Leiva. Saludísimos. Qué feliz estoy de escucharte, hombre. Es mi segunda vez escuchándote. ¡Ay, qué bien! Gracias, me queda Laura. Muchísimas gracias. ¿Algún pedido musical que no sea de Playa Limbo? Porque ya ves que la otra vez me cachó el sensei. Así que, por favor, algo de música anime. J-pop, K-pop también. Híjole, no les quería decir, pero también me gusta la música coreana. Y los doramas. Sí, también me gustan. Lo siento. Dulce, te mando saludos. Está bien, hizo función de cuentos. Y la... Ay, ¿por qué no invitaste, Carritos y Man? Yo desde cuándo quiero ir a ver a Dulce y contar sus cuentos. Bueno, pues vámonos ya, iniciando. Vamos con este temazo. Viva Namida. Vamos de Yasuyuki Okamura. Vamos con esto. Jikai, iniciando programa. Esto es Alianza Anime con DJ Aome. Estás escuchando Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Y ya volvemos. Esto es el inicio de Alianza Anime. Comenzamos. Everybody come on. 悩み事あるんじゃない。今なら受け止めもない。 Chica, andas aburrida y sin mucho que hacer. Te la vives viendo los mismos animes una y otra vez. ¿Necesitas un novio o alguna compañía y no puedes comprar una mascota? Pues llama al servicio de citas de Anime Nexus y sale en una cita romántica con alguno de nuestros locutores. Marca ahora al 01800 Anime Nexus y serás atendido por Inuyasha, Javier Andrés, Tito San, Danny Hero, Zero, Phil, Bandicoot. Y para nuestros fangirls ya oíste un servicio especial de Seki. Y claro está, también están incluidos nuestros moderadores Iwa Sakura y el jovenzuelo Apo. Y obviamente muchos más, así que llama ya. Servicio exclusivo para fangirls y chicas interesadas. No que por ello hice este reflexivo sobre adictos a Futanari. Chica, y pues ya regresamos, muchísimas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Ay, traté de decirlo más rápido que pude. ¿Qué? Ah, Ram. Toquillo se salvó del servicio porno de la Ram. Servicio porno. Por no decir nada más. Ah, qué coches. Ah, sí. Les iba a contar, que estoy ahí transmitiendo, contando mis intimidades. Bueno, ¿qué va? El show debe continuar. Ok, pues, ¿cuándo fue? ¿El lunes? ¿Cuándo fue que publiqué? El jueves, ¿no? Hice la publicación, entonces esto pasó. ¿O fue el miércoles? Creo que fue el miércoles pasado. Ah, pues yo estaba tratando de bajar una caja de zapatos que tenía ahí un par que quería ponerme desde cuando. Pero arriba de la caja de zapatos había un martillo que seguramente Ome Black puso ahí con toda intención de que se me cayera. Y pues yo no sabía eso. Y al mover la caja de zapatos que lo primero que cae es el martillo. Híjole, y sentí cómo me pegó en la cara. Pero aquí, en una parte de la boca. No sé cómo pasó eso, pero me pegó en una parte de la boca. Me pegó en una parte de la boca y dije, ¡chin! Ya me rompí los dientes. Sí, la verdad yo sentí. Ya aquí iba a andar toda chimuela ahí. Dije, ¡chin! Ya me rompí todos los dientes. Y ya fui, me revisé y no, afortunadamente, nada más tenía ahí un poquitín de hinchado esta parte del labio y un poquitín de sangre quería salir, pero pues afortunadamente no pasó. pasó a mayores? ¿O qué tal si hubiera caído en la cabeza? Imagínense. O no sé, en la nariz. No, qué horror. La nariz ahí desangrándome. No, qué cosas. Eso les digo que no hace falta que me manden matar. No se preocupen. Yo solita lo puedo hacer. Denme chance. Así que nada, desperdicien ahí su dinero y su tiempo en mandar matar a DJ Aome. Ella solita lo hace. Por el comercial, sí, por eso. Esa la puedes poner, yes. Jikai, con todo gusto. Laura. Bueno, vale, me parece buena idea. Me quedo Carlito Simán y es justo y necesario. Regalo de precumpleaños. Todavía faltan algunos mesecillos. Kiome, una que la cuida con guardaespaldas y todo, y ella solita se pone en riesgo. Sí, ¿verdad, Kiome? Les digo, no. Ay, Be My Angel de Atsuki Nomoto. Wow, Ignacio Godoy, tú eres de los míos. Me encanta ese tema. De hecho, es mi ringtone en el celular. Bueno, vámonos con más comentarios. Saludos a Jordín Andrés. ¿Qué onda, Jordín? ¿Nos guardaste pastel? ¿Ya que fue tu cumpleaños? Saludísimos, 7:30. Ay, ¿qué onda con el partido de México? ¡Guau, guau, guau, guau! Perdió, ¿verdad? Jugó como, ¿qué? Jugó como nunca y perdió como siempre. ¡Guau, guau, guau, guau! Yo les dije, no desperdicien su tiempo viendo esos partidos de la selección. Mejor escuchen Radio Anime Nexus. Eso sí les va a dejar algo satisfactorio, chicos. ¡Guau, guau, guau, guau! Jorge Ávila, que nos comenta, 100% infiel, pero en Telmex. Está re mal el servicio, teníamos 10 megas, llegaba solamente uno, pero Megacable contraté 20 y me llegaron 22. ¡Oh! ¡Qué ofertón! Jorge Ávila, si la comadre andaba de pachanga, pues no te creías, ¿eh? Ni tanto. ¡Qué bien, Cervantes! Nosotros nos divorciamos de Telcel. Hace algún tiempo nos llegaban gastos de paquetes de datos que no usábamos. ¡Ah, qué caray! Y yo estoy bien casada con Telcel. Jorge Ávila, con que ya le están siendo infiel a usted, comadre. Yo sí me quedo con usted, sí que sí, gracias, compadre. La comadre tiene un imán para los martillos, sí, en mi boca. Pero sí me sorprendió cuando leí lo que publicó, ¿verdad que sí? Puras traiciones, sí, puro traidor, ¿verdad, Pablo B.C.? Cuando últimamente la comadre dice ricolina, se nota que Citrus hizo su efecto, comenta Jorge Ávila. Ay, Jorge Ávila, no me menciones Citrus. Estoy tratando de regenerarme. Ah, de hecho les tengo chisme de Citrus. En exclusiva. Ahí les va el chisme. A ver. Es más, vamos a poner el tema de Citrus. No. Esto lo tengo que decir con el tema de Citrus. No. ¿Cómo se llama el tema de Citrus? Ya no me acuerdo. Nada más me acuerdo que lo canta esta chica. Ah, miren. Y hasta en español lo tengo. Oh, por Dios. Vamos a ponerlo. No, sí. Es que esto tiene que ir con fondo musical. Claro que sí. A ver, atención, seguidores del anime Yuri de Citrus. Vénganse, acérquense a la pantalla. Pónganse audífonos. Y escuchen muy bien lo que les voy a decir a continuación. Ya, nada más dejen, pongo mi tema de Citrus. Aquí está. Vamos a ponerlo, no, sí, esto tiene que ir con el tema de Citrus. Jikai, pues que creen que si hubo boda en Citrus, ya ven los seguidores del spoiler, los seguidores del manga. Sí hubo boda ahí, en eso acaba el manga. Pero va a haber una segunda temporada de Citrus. Oh my god. Va a ser Citrus Plus. Y pues se supone que va a tratar de la vida de Yuzu y Mei, ya como pareja, ya como un matrimonio. Y está confirmado que va a ser una serie de capítulos también de anime, hablando de Citrus Plus. Así que va a haber más Yuri. Tal vez habrá Yuri Heart, quién sabe. No se ha confirmado, pero de que va a haber más capítulos de anime de Citrus, va a haber más capítulos de anime de Citrus. Así que muy atentos, porque se anuncia para las primeras noticias, primeras imágenes y todo, se están anunciando para diciembre de este año 2018. ¿Cómo ven? Así que sí va a haber más Citrus, damas y caballeros, seguidores de este anime. Bienvenidos al club. Y pues va a haber ahí más Yuri. Tal vez Har, quién sabe, quién sabe. ¿Esto un casco? Gracias. Pablo es eso del martillo, ser mentira. Se ha de haber golpeado con una botella de vino. ¿Pero por qué de vino? Que Citrus es un anime bien ricolino y que sus protagonistas están bien sabrosongas. ¿Qué? ¿O qué pasó? Comenta Pablo Bese. Ya, Pablo Bese, deja de poner ese tipo de textos. O avísame para no leerlos. Eso lo dijo Ome, no yo. Ajá. No, no, qué raro. ¿Qué nos comenta Carlitos Simán? ¿Y no viste Pokémones voladores? No. Digo que me pegué en el labio, afortunadamente en la cabeza no. Lo que me preocupaba eran los dientes. Imagínate una ome chimuela. Que si tuviera pegado chance, si te sale otra personalidad, en serio, sí, hombre. Lenguaje, señorita locutora, o nos cae multa. Pues es que fue Pablo Bese, Carlitos Simán. Pone comentarios que yo no quiero decir. Y pues ahí están las últimas noticias de mi... Perú y Costa Rica juegan, comenta Laura. ¿Y qué tal van? ¿Qué tal, Laura? Pues ahí están las noticias de mi gusto culposo de anime Yuri, de Citrus. Ah, con que sí la cacharon, comenta Jorge Ávila. La canción de la semana anterior. ¿De qué hablas, Jorge Ávila? Con que se ponga sus cover por mí bien. Ah, gracias, compadre. Sí, voy a grabar más cover. Lo siento, lo siento. Lo siento por los compositores. Todos los fans de esas canciones, pero voy a grabar más cover. I'm sorry. Comadre, pero ¿qué cosas dice? Lo siento. Ome Black. O la quieren de vuelta. ¿Qué? ¿O quiere de vuelta su alma? Yo creo. Es Ome Black. Me quiere matar. No diga mentiras, comadre. Diga quién la golpeó para ir a buscarlo. Ah. Oye, todavía no ha nacido el tipo que me ponga ese tipo de mano encima, ¿eh? Todavía no. Eso del martillo es por ver Yuri. Ay, guardando la alcancía, comenta Jorge Ávila. Tuviste suerte de que no pasara mayores. Sí, Kevin. La verdad, sí. Tuve bastante suerte. Además de Pablo B.S., Pablo Pervers es Pablo Peladece. Uy, va de mal en peor ese muchacho, ¿verdad que sí? Carlos Imán. No, hay que persignarnos con él. Saludos a Laura de parte de Jordi Andrés. Bueno, pues saludos, Laura. ¿Qué nos comenta Eduardo Bravo? Con todo y Fusca la defendemos, comenta Eduardo Bravo, gracias. Espero que sí, Es cierto, Lero, Dios no castiga ni con palo ni con rejo, sino con un martillo. Posdata, tocó regalarte un casco. Cuenta, Es cierto, Lero. Jorge Ávila, con que poniendo la de Angel Lyer, ya siento la edad, ok, no. ¿Viste ese anime, Jorge Ávila? Está padrísimo, fue de mis primeros animes. Ignacio Godoy, yo ni siquiera estoy viendo el partido de Chile versus Honduras. Yo escuchando a usted, DJ Yome en la Nexus. Bien, gracias, mi querido Ignacio Godoy. Yo tampoco pierdo ahí mi tiempo viendo los partidos de México, por Dios. Por Dios. Amo a mi país, pero no cuando juega a fútbol. Amo su comida, amo su música, pero no su equipo de fútbol. Ándale, con que en español, y luego dice que no. ¿Qué? ¿El tema de Citrus o qué? Jorge Ávila, oh, por Dios. Con que segunda temporada, Yo digo que cuando la comadre llegue al final, pues ya ni la reconoceremos. Perderá toda su inocencia. Ay, pues es culpa de Pablo B.S. Kevin Cervantes me va a regalar un casco. Gracias. Vemos la evolución de la comadre con el Yuri. Y luego, la perversión. Ya lo dijo la comadre al ver el partido. Ok, no. No, qué partido ni qué nada. Ustedes se me quedan aquí. Ah. Jorge Ávila, no, comadre, aunque sea por error, nadie toca a la comadre. Luego, ¿quién hace los maratones, verdad? Ah, por cierto, ¿qué creen? Todos revisemos el calendario de diciembre, por favor. Situémonos en el día martes 25 de diciembre del 2018. Y en el día martes 1 de diciembre del 2018. Eso quiere decir que Alianza Anime va a estar celebrando con ustedes la Navidad y el Año Nuevo. Así que nos toca transmitir esos días, Navidad y Año Nuevo. ¡Qué padre, ¿no? Me encanta transmitir esos días. Hay que preparar algo para esos días. Jorge Ávila, sería un casco de la edad medieval para que cubra todo, sí que sí. Síganle troleando a su DJ Yome. Jorge Ávila, sí, comadre, me gustó mucho por lo de la tecnología y todo eso, estuvo muy bueno. Motivo de por qué hicieron eso de las ondas cerebrales. Mira, es cuando aparecen los juguetes por arte de magia, sí que sí. ¿Qué nos comenta Carlitos Simán? ¿Ah, esos días no son vacaciones? No, Carlitos Simán, ya sabes que Alianza Anime no descansa. Siempre transmite. Jorge Ávila, sí que sí, la comadre en Navidad, ¿qué más se puede pedir? A mí me encanta transmitir estos días. Uy, y ya, dentro de 2 semanas ya vamos a empezar con los temas de Navidad, Ya saben, que ponemos música navideña. Eduardo Bravo. Mejor aún, así podemos hablar de estos, de otros animes Yuri. Por ahí les debo un video de las 5 recomendaciones Yuri, ¿no? Que les debía. Yo creo que lo voy a hacer antes de que acabe el review de Citrus. Creo que sería más fácil. Porque de aquí a que acabe los reviews de Citrus y de ver Citrus y luego Citrus Plus, pues como que va a estar algo largo eso. Fargueros nos pide un tema musical. Jikai, con todo gusto. Bueno, 7:42, y eso que no teníamos de qué hablar el día de hoy, vea nada más. Sí, el video, claro que sí, eso no se olvida, ¿verdad? Por ahí chequen la review del tomo 4 de Inuyasha Editorial Panini que realizamos, chicos. No se les olvide darle un like, y pues chequen ahí la última imagen que publicamos. Ok, vamos con el periodo de Jorge Ávila, vamos con tu temita, mi querido Jorge Ávila. El tema de Flashback. Continuando con el pedo de Kevin Cervantes. El tema de Fly Me to the Moon. Un hermoso tema. Y terminando este bloque musical con el tema de Alberto Chan. Kimi ni todoke el opening. Pues vamos a escuchar esto y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número 1, y nada más, que ya volvemos. Coming in, coming out, 周り見てみな のつまみれで You can see me, but you hear me loud 目が make you crazy now け飛ぶほど笑い合えた日も大切に育てて chica. Y pues ya regresamos. Y no les he contado, ¿verdad? De mis intentos frustrados por ver Ranma y medio. Ay, y por ver Sailor Moon Crystal. Ha sido tan horrible esas experiencias. Ok, a ver, con Sailor Moon Crystal. Ah, pues el sábado, como era puente, pues yo estaba muy feliz, ¿no? Así de, ah, ok, voy a poder ver Sailor Moon tranquilamente. Ahora no vamos a salir, voy a estar en mi casa. Perfecto. Entonces ya dieron las 12 del día y me dispuse a ver mis capítulos de Sailor Moon tranquilamente. Ya nada más nos dejaron dos. Dos de cuatro, ya nos dejaron dos y dije, bueno. Perdón, un pequeño ataque de tos. Y dije, bueno, vamos a verlos, no pasa nada. Hoy no he visto ningún capítulo de Sailor Moon en vivo. Aclarar, hasta esta fecha no he visto. Y pues dije, hoy sí, hoy es el sábado que sí voy a ver mis capítulos de Sailor Moon. Le pese a quien le pese. Ajá. Y pues ya me dispuse a verlos cuando me va llamando mi mamá. Oh. Y cuando veo que van llegando visitas, así de no. Pues ya tuvimos que ir a atender a las visitas. Y ya cuando por fin se fueron las visitas, pues dije, ah, perfecto, todavía alcanzo a ver media hora de Sailor Moon. ¿Y cuál media hora? Ya más quedaban como 3 minutos de la serie. Porque habían acortado el horario. Y así de, no puede ser, nada más vi el final. Nada más. Ay, no. Y luego ayer que fue lunes, dije, ah, ok, entonces voy a ver ¿cómo se llama? Ranma y medio, sí lo voy a poder ver, y que va, no es cierto, fue el domingo que caímos en cuenta, que dije, ah, bueno, mañana lunes voy a poder ver mis capítulos de Ranma y medio. Quiero aclarar que el lunes es el único día que puedo ver Ranma y medio, no hay otro día. El lunes es el único día que yo tengo tiempo, que llego temprano para ver mis capítulos de Ranma y medio en vivo y todo eso. Ay, y que va anunciando el Sensei Inuyasha el domingo, que lo estaba escuchando. Por cierto, no te pierdas Akihabara con el Sensei Inuyasha todos los domingos a partir de las 5 de la tarde, hora México. Y pues que ¿qué va anunciando el sensei Inuyasha? Ah, por cierto, muchachos, el lunes no va a pasar Ranma y medio. Y yo así de ¿qué? Llevo una semana esperando el lunes para ver Ranma y medio otra vez. Así de no, que va a haber partido de la selección. Y así de no puede ser. Dije, maldición. Y pues ahí fue otro intento en vano por ver mi anime de Ranma. Pues ya, esa fue mi triste historia con los animes, que trato de ver en vivo, pero no puedo. Ay, por cierto, si alguien tiene los capítulos de Sailor Moon Crystal que pasaron el sábado pasado, de Sailor Mercury, creo, y Sailor Jupiter, pues ahí pásenme el link, no sean malos, no los vi, por favor. Gracias. Aprovecho los micrófonos de Anime Nexus para que alguna alma caritativa me pase los capítulos en español latino, de favor, Bueno, ya. Pues esa fue mi triste historia con mis animes que intento ver y que no puedo. Sailor Moon, ni a patadas he podido verla. No. O sea, ya creo que me voy a rendir mejor y ya. Porque algo pasa. O estoy en Acapulco. O llegan visitas. O nada, o no sé, o tengo un compromiso en la escuela. No, ya mejor ya vamos a transmitir ya aquí. Jorge Ávila, también el tomo 5 de Inuyasha se viene, sí, en diciembre. ¿Sabes qué, compadre? Que estoy pensando que yo creo que nos van a subir el costo del manga de Inuyasha el próximo año. Ya ves que con inicio de año todo sube y pues me late que le van a incrementar ahí el precio a los mangas de Inuyasha. ¿Quién sabe? A ver qué pasa. Kevin Cervantes, ¿cantarás villancicos en vivo, DJ Yome? ¿En serio van a aguantar oírme cantar en vivo y luego villancicos? Pues no sé, Kevin Cervantes, piénsalo bien. Piénsalo bien, Domeki. Creo que terminando el año, DJ Yome nos enviará de vuelta al inicio del año, ya que dijo que nos situaremos en el 1 de enero del 2018. ¿Eh? ¿Cómo estuvo eso? Se podrá comprobar en el podcast. Pues hay que escuchar el podcast. Sebastián Talero. Mi Yavi. Wow, buena rola, Jorge. Uf, comenta. Sebastián Talero. Creo que ese día sería genial un micro abierto. Ay, ¿sí van a transmitir conmigo el día de Navidad y eso? Es complicado un micrófono abierto esos días. Porque muchos están pues de visita con sus familias y eso. ¿No? Mejor, ¿qué tal en mi cumpleaños? Hacemos un micrófono abierto, ya que no vamos a poder realizar y un especial que tenía ahí planeado. Pero pues próximamente. ¿Qué les parece? Jorge Ávila, jaja, la de Fly Me to the Moon me recuerda a un comercial de la RAN. Sí, ¿verdad? Pienso que ya se acabó el programa. A mí me recuerda. Ahí voy, A mis inicios como locutora, fíjate. Fly Me to the Moon, esa te la pedían de cajón y esa estaba en el auto DJ a fuerzas. Me acuerdo ahí en mis noches de desvelo estudiando que salía Fly Me to the Moon y ya te cargaba más la tristeza así en tarea y escuchando esa rola. Sebastián Talero, la versión de ska de Fly Me to the Moon es muy, pues pásala, Sebastián Talero, pásala. Castle Bad Gap, saludos. Yo llevo mucho cuidado con los martillos voladores. Sí, muchísimas gracias. Ya tomé mis precauciones. Jorge Ávila, iba a hacer una imagen de lo del martillo a mi estilo, pero mejor no, porque pudo pasar a mayores. ¿Qué ibas a hacer, Jorge Ávila? Kevin Cervantes, entonces no fui el único que lo pensó y no lo hizo por lo mismo. Hombre, ya no es chancla voladora, sino martillo volador. No, imagínate, me van a romper la cabeza. Emanuel Gómez, hola, querido DJ Yome, aquí llegando, saludos. Hola, Emanuel, bienvenido. Pásele, siéntese. Jorge Ávila, a ver, comadre, cuenta el chiste. Pues ya lo conté. Sebastián Talero, hay una canción odiosa, pero aplica para ese caso. El martillo volador. La voy a buscar. Ay, comadre, se muere con la tos, cuidado. Sí, es que me vino ahorita el ataque de tos. De hecho, ahorita en el programa es cuando más hablo, fíjense. En todo el día. Jorge Ávila, yo digo que lo deberían de poner el horario de entre semana, ahora que andamos casi en vacaciones. Algo que comentó el sensei, fíjate. Estaba escuchando en su programa. El sensei, qué bien informados los tiene. Comentó en el programa de Akihabara el domingo que ya viene lo de las televisoras que hacen su disque programación especial de vacaciones de diciembre y pues nos ponen puras películas ahí, gringas y ay, con cada temática navideña, que una que otra sí se salva, pero pues la mayoría no. Y pues ya viene eso, lo de su cambio de programación. Y es cuando nos quitan a los animes en emisión. O sea que es muy probable que quiten a Ranma y medio en esta temporada de diciembre. Y a Sailor Moon también, como es sábado, seguramente nos van a poner ahí películas navideñas. Así que pues chicos, paciencia. Ya saben que es cada año. Y pues aguantar. Jorge Ávila, sí me anunció la de la Sailor Moon Crystal. Sí me llamó la atención. Sí, ¿verdad? A mí también. Y te digo que es la historia más apegada al manga. Es lo que dicen. Pero yo hasta el momento sigo enamorada de la versión de los 90. Tenía más humor, tenía más calidez en lo personal. Pero bueno, pues vamos a darle esta oportunidad a Sailor Moon Crystal, ¿no? También para nuestros queridos actores de doblaje. Sebastián Talero, hombre, con buena... ¿qué? Como buena programadora. Desprogramada. Ah. Desprogramada. Ah. O sea, no entendí el chiste, Sebastián Talero. Jorge Ávila, a ver si los puedo conseguir por descarga. Ay, por favor, compadre, usted que todo lo puede. Usted que todo lo puede, si no, pues ni modo. Guerrero X, hola, saluditos. Vale, gracias. En serio, pues aún así habrá que buscar la forma de qué, de comprarlos. Pues sí, bueno, pero que tampoco le suban tanto al precio, Jorge Ávila. ¿No? También. Jorge Ávila, oh, sí, ya los encontré. ¿Ya los encontraste? Pásalos, Jorge Ávila, por favor. Castenval, sí, el 25, lo más seguro es que sí te escuché, va. Jikai, qué bien para que pasemos juntos la Navidad. Sebastián Talera, o me ama o no la Navidad y por qué. Claro que amo la Navidad, me encanta. Es de mis fechas favoritas, aparte de mi cumpleaños. Y el aniversario de Alianza Anime. La Navidad y Año Nuevo me encantan. ¿Por qué? Porque pues estamos en familia, comemos bien, pues pasamos grandes momentos, ¿no? Y pues qué mejor que con ustedes también. Fíjense, ese día, primero que mis ama, voy a comer bien. Voy a estar con mi familia y voy a estar con ustedes. O sea, ¿qué más puedo pedir? ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonita, qué bonita! Jorge Ávila, yo ya espero las películas de mi pobre angelito. Sí, hombre, el maratón, ¿eh? Esa no se escapa nunca, nunca. Ese es de cajón. Ese es para abrir la temporada navideña. Usted diga, ¿dónde los pongo? Pues, donde quieras, compadre, donde quieras, pásamelos, eso es así. Guerrero X, hola, hola. Francisco Menchu, ¿qué onda, me quedo maestro anime? ¿Cómo estás? Buenas noches, DJ Yome, me reporto, espero que estés bien, muchísimas gracias. Bienvenido. Saludísimos. Espero que nos estés escuchando, si no, pues ahí está el saludo. En el podcast. Carlitos Simán, que nos comenta. Hoy andan muy platicadores, mis niños. Dicen. El programa de hoy se titula La mala suerte de DJ Yaome, comenta Carlitos Simán. Gracias, Carlitos Simán, apoyándonos siempre. Yaome Black comenta. Planes de secuestro, intentos de dejarte afónica, tirar el internet de su casa. Que la misma chica que quiero matar casi se muera solita no tiene precio. Me iba a ahorrar un dineral. Postdata, no rastres este mensaje. Jua, jua, jua. Comenta Aome Black. Nada, les digo que no hace falta que contraten un asesino. Yo solita, no se apuren. Nada más denme tiempo. y la muerte más tonta me voy a ir. Se sienta Lero, uy, pudrió todo. Aquí en el único canal queda anime, en vacaciones da películas de anime todo el día y yo soy feliz. Ah, por ejemplo, hoy pusieron maratón, ¿no? De Pokémon. Ay, la verdad no soy muy fan de Pokémon, con sus 1500 temporadas y películas. Casting Ball, ¿qué más se puede pedir? Que no se caiga la señal. Pues últimamente nos hemos portado bien ahí con la señal. Uy, está subiendo la audiencia. Eso que estoy contando ahí, cada tontería. Pero qué bueno que sigan en sintonía. Ojalá mis aventuras les sirvan de experiencia, chicos. Muchísimas gracias por escucharnos. Ok, pues creo que ya vámonos a pedidos musicales, si no ya los voy a aburrir. Vámonos. ¿Qué nos comenta Pablo Besen? Permítanme tantito, vamos a leer el comentario de Pablo y ya. Dice, ah, mira, ahora sí sigues mis indicaciones, qué conveniente. Ah, porque digo que él tiene la culpa de que yo vea, bueno, de que yo haya conocido el anime de Citrus. Pablo Besen tiene la culpa. Sailor Venus, Sailor Mars, sí, la Sailor. Sailor Guardian, ¿no? Las llaman ahora, en esta versión de cristal. Bueno, vamos con el siguiente bloque musical. Vamos con el tema de Be My Angel, yeah, aplausos. Datsuko Enomoto, pedidasho, qué pedazo de pedido. De Ignacio Godoy, seguido de Sebastián Talero, el tema de 2PM Hot, ay, qué título. Y terminando este bloque musical con el pedido de mi querido Fargerus, Sword Art Online. Pues vamos a escuchar esto y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más, que ya volvemos. Y estás escuchando Alianza Anime, donde la música anime, tú y yo formaremos alianza. Jikai, enseguida regresamos. Ah, por cierto, también el pedido de Sebastián Talero, vamos a escucharla. Vamos con esto y enseguida volvemos. So Atsuko no Moto, Be My Angel. ¡Wow! ¡Súper perdido, Ignacio Godoy! Chica, y continúa en sintonía de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime con DJ Yaome. 나도 눈부신 그대의 눈빛에 내 가슴이 뜨겁죠. Yo, Yo, you already know we on fire. It's me, you can't do it. Drop, hot, I'm hot. 항상 그녀들 앞에서 난 뻔뻔. Hey. 고개를 돌려 make a U-turn. 딱 봐도 느껴져겠어 만점. 내 패션 감각은 어쩜 딱 내 스타일. 약간 yeah, 보다 못 make a U-turn. 始まりにこどくはつきものさ。湿そかでも壁は打ち破れ。期待外れた寒気が気持ちを探せ。 considerar un clásico, pero con un con algo extra. Escuchen este siguiente pedo musical. Y pues ya regresamos, muchas gracias por seguir en sintonía de Radio NMX, es la número uno y nada más. A 20 de noviembre del año 2018, qué rápido. Son las 8:28 pm hora México. Dentro de media hora aproximadamente no te pierdas a los Cholos Finos hablando de videojuegos con el sensei Inuyasha Tokiji-kun, el monstruo Marcelino y el otro chico que no recuerdo cómo se llama. Carlos, creo que le dicen, ¿no? Bueno, con él. No se lo pierdan en unos instantes. ¿Verdad que sí, Carlitos Imán? No, no, no. ¿Qué vamos a hacer, Carlitos Imán? Pues ya mejor solo hacemos video de eso. Ok, a ver qué les parece el nuevo video de Citrus. Sebastián Talero, título del programa de hoy. Yuri Ome y la ley de Ome for me. ¿Será karma? Síguele, Sebastián Talero. Emanuel dice, la verdad están buenas las Ome aventuras y soy pobre pero feliz por llevar al día Inuyasha. Ah, qué bien, no, pues yo también soy pobre, por eso digo que no lo aumenten al manga. Si no, me voy a tener que ir caminando a la escuela. Ay, Dios, Jorge Ávila. Oh, este programa anda muy animado con la música, así que sí, muy buenos pedos musicales. Una ovación para ustedes. Kevin Cervantes, pensé que sería la versión metal de Heidi, como la que pone el toquillo en ocasiones. Esa era la idea, mi querido Kevin Cervantes, nada más que, no sé, creo que las confundí. Y terminé poniendo esta. ¡Wow, wow, wow, wow! Jorge Ávila, ya salió la Tokiome. ¡Ay! Ah, hasta pusieron nuestros nombres. ¡Qué bárbaros! No, no, no. Es su culpa si termino ahí casada con Tokiji-kun, ¿eh? ¡Qué bárbaros! Bueno, pues vamos con los siguientes pedidos musicales ya. Para despedirnos. Ya casi, ¿eh? Ya vamos con eso. Ok, tres pro. tres programas, tres pedidos musicales que nos faltan. Y ya, saludos a Eduardo Bravo, muchísimas gracias por la sintonía. Quedó Eduardo Bravo. Saludísimos. Y con mucho cuidado, camino al trabajo. Boda para Omi y Toquilla. No, no, ¿cómo creen? Nada, no, más el Toquilla está muy lejos. Y como que no me dan ganas de irme allá, a Estados Unidos. Ya dijo, comadre, caminar para hacer pierna. Pues sí, compadre, ¿qué hago? Pero feliz con mi tomo 5 de Inuyasha. ¿Quién vendrá en el tomo 5? ¿Quién vendrá en la portada? Más si te pueden involucrar en cosas de Yuri. Sí, hombre. Por cierto, chicos, no se les olviden suscribirse al canal de Alianza Anime con DJ Aome. Ahí en YouTube tenemos ahí mucho contenido, muchos videos de diferentes temáticas para que no se pierdan ninguna. Por cierto, recuerden que para participar en el sorteo de Alianza Anime, bien comercial, Recuerden, amiguitos, que para participar en el sorteo de Alianza Anime por su 10º aniversario, no te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube. Solamente suscríbete y darle like a nuestros videos, a nuestro nuevo contenido. Y también se escucha de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime, por supuesto. Anuncio pagado por Alianza Anime, para Alianza Anime y por Alianza Anime. Come frutas y verduras, escucha, ve y vive el anime. Ay, Dios, creo que me está afectando la tos. Kevin Cervantes, caminé para tener mejor condición física, sí, ¿verdad? Como que ya me hace falta. Ah, o sea, ya me dijo gorda. Bajita la mano, Kevin Cervantes me dijo gorda. Jorge Ávila, en el tomo 5 vendrá la innombrable. Ok, no. Ay, tenías que mencionarla. Ah, a caray, esa publicidad sí conviene, claro. Ya te shipearon con Toquille. Uy, te pasó de todo. Y sí, hombre, todo. ¿Por qué les gusta escuchar mis homepenas? No. Eso sí quiero verlo. ¿Y qué tiene? Pues a mí no me gusta vivir allá en Estados Unidos, y menos con el Donald Trump. Me vaya a meter un balazo en medio de la... Bueno, si ya un martillazo, yo casi me mato, me siento un balazo por allá. Ok, pues vámonos con los siguientes pedidos musicales. Vámonos con el tema de... Oh my God, ¿qué es esto? Bueno, el pedido musical de... aquí está. De Alejandro Torres, y sacamos las paces a Ume. Ten mi ofrenda musical. Pero ¿por qué vamos a hacer las paces? Yo no sé. ¿Qué pasó? ¿Por qué hacemos las paces? Déjenme voy por el pedido musical. ¿Qué me falta aquí? A ver. Aquí está. No, debe de ser este. O no lo puse. Aquí está. Es que venía con otro nombre. Dije, ay. El pedido musical de Domeki, el tema de Rouro Kenshin. Vamos a escuchar el primer opening. Cierro del tema de Alejandro Andrés, Majo Utsukai no Yome. El opening. Continuando con el pedido de mi querida Laura. De Laura ahí en el IRC. El tema de Naruto, el tema de Colors. Vamos a escucharlo y pues enseguida regresamos. Ya para despedir de misión y dar paso a los cholos finos. Vamos con esto y enseguida regresamos. Estás en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno, y nada más. Ya volvemos. Watashi wa koko. Gareki no mune iki mo dekinai. Furi dasu ame. この世界は生き抜くのだ。 pensar en tu amor que me ha chica, aquí está tu pedido, me queda Laura, espero te guste. Soplando está aquí, llevándose el dolor. ¿Qué será lo que quedará dentro de mi corazón? No volverá, no volverá, solo habrá felicidad. Y la inocencia quedará en mí. Aquel sueño no acabará. Chica, y pues ya regresamos, ya 9 minutos de irnos, qué rápido. ¿Por qué, Cabizaba? ¿Por qué se pasa tan rápido el tiempo cuando transmito y no cuando me pasan mis desgracias o menescas? Ok, Susaku es mi juzgando, Saika Panda. Es mi hombre en Code Geass. Sí. Ah, sí. No, me encanta su saco de Code Geass. Aunque pues ya andamos ahí de infieles con otros husbandos, pero él es el rey de mi harem, es su saco de Code Geass. Oh my god, ¿en serio, Carlitos Simán? Qué interesante. A ver, ahorita platicamos fuera del aire, ¿te parece? Ok, chicos, pues ya vámonos despidiendo, vamos haciendo menos para que venga el patrón, el sensei, y no vaya a transmitir y no les quite este tiempo del programa a los cholos finos. Muchísimas gracias, chicos, me voy despidiendo. Gracias a los chicos del IRC, a Silvercat, muchísimas gracias, a Hiro, a Laura, a Ram, a Saika Panda y a Urashima Keitaro, gracias. Son los que estuvieron ahí más activos. Gracias a los chicos de el grupo de Facebook, que nunca mencioné las vías de contacto, pero la encontraron. Muchísimas gracias a nuestro grupo de Facebook de Alianza Anime con DJ Ome, perdón, y en el IRC. Gracias, las dos vías de contacto principales. También andamos en YouTube, en Twitter, ahí andamos, en Facebook personal también. Gracias a Carlitos Simán, a Pablo Bese, a Guerrero X, a Jorge Ávila, a Eduardo Bravo, a Francisco Menchu, por supuesto, muchísimas gracias por mencionar a los que más estuvieron participando. A Kevin también, muchísimas gracias, mi querido Kevin, por la sintonía. Kevin Cervantes, Jorge Ávila, comadre, no se lo olvide, lo más importante, lo mejor de todo, lo que nos da energía cada semana, lo que nos guía por el buen camino, la voz. Ok, compadre. Jika, y pues gracias, chicos, por la sintonía. Así que vámonos a despedir como gente decente con el siguiente tema musical. Muchas gracias por la sintonía el día de hoy, Alianza Anime con DJ Aome. Nos escuchamos y leemos en el próximo San Martes. Esperemos que a DJ Aome no se le olvide. Muchas gracias, chicos, por su sintonía. Los dejemos con un último tema musical. Y recuerda escuchar Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Le pesa a quien le pese, le duela a quien le duela y le arda a quien le arda. Jikai, muchas gracias. No me resta más que decir que escuchen, vean y vivan el anime. Un beso, sayonara. Shikai, nos vamos con esto. Muchas gracias. Un beso. Sayonara. Am dream この胸に手が強く光輝いて負けないまなざし手探りで探した風の中答えなんかまだ、今はまだチェンスかかって松がした高さ叫んでるだけとプリスナーチダメだ Just follow me 時に勝った勝つからヨガ Step into the game It ain't nothing nobody can say Cause I never can let my dream get away 決して儚ない夢じゃないこの思い届けよ Heart to heart, soul to soulSpring storm, no need to go cry when big come on so Some say Nothing lasts forever 永遠のものは果たしてあなたのようかだから俺たちは Come on, our heads up そうさ俺たちは諦めき瞬間を無理に生きていたいんだ With all the love There's no crew and stay true to you So what you gonna do? Come on Now everybody move Can we get a little something got to do So better believe inI can't send you all to go to attack all the soldiers Better believe in Better believe in yourself Hey you remember 覚えてるのかここに刻んだ俺たちの生きたか Stage of lifeに果てることはない旅路に言う未来はダッチ遅いアルデプカリティジャスまやかしい時にやるせない罪を犯し明るい雨を覚まし雲に歩む同士と力分かち合って夢を叶えろ Hope Strange 信じろこの形 SO Triangle Drop 飛び越え Don't forget here 水上の宿る心は I'll be the other on the point Enjoy 一緒にやった俺と行こうぜどんな道シルベの先も Be full of adventure 分かるかいだから Fight Fight for your right Fight It's a rookie ゴールなんてない広大な未来に Are you ready? Everybody come on you Now everybody move Can you get a little something got to do So better believe in Better believe in yourself Look I can send a call No way to get my sense So stay on my side Better believe in Better believe in yourself Check it Hey You know you got everybody So try out tears and spin down please If you need somebody's help Just believe in Just believe in Just believe in